Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hola, nuevamente. Ya estamos en Polen al aire en esta segunda emisión. Y les saludamos con mucho afecto en el informativo del acontecer desde las comunidades. En este programa tendremos un tema de importancia crucial en nuestro país: la problemática por la que atraviesan las y los defensores de derechos humanos, que muestran y ofrecen evidencias de las constantes violaciones y agravios que sufren muchas personas en México. Soy Arturo Espinosa y es un honor para mí estar compartiendo estos micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Hola, Janis. Buen día, Arturo y audiencia. Y además de la situación de defensoras y defensores que ya nos comentas, contaremos con las breves informativas y corresponsales en red para conocer los hechos más destacados con voces desde la sociedad civil y los pueblos originarios. Y en la música nos acompañarán ritmos contemporáneos como el rap y hip hop de compositores indígenas latinoamericanos. Entrando al tema de hoy, recordemos que los derechos humanos son las normas y el reconocimiento de la dignidad de las personas, y todos los gobiernos tienen la obligación de hacerlos valer, y que se otorguen las garantías individuales que nos permitan desarrollarnos integral y totalmente. Es necesario hacer notar que las y los defensores están expuestos a una serie de riesgos a ser criminalizados y perseguidos por su labor. Y a esto se le suma la difícil situación que en varios estados se vive con la presencia del crimen organizado. Y para conocer más a profundidad sobre este tema, nos acercamos a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, mejor conocida como la Red TDT, y logramos conversar con Víctor López, actual secretario ejecutivo, quien nos da un contexto más detallado de esta situación. Evidentemente las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas, las activistas, personas defensoras de derechos humanos a nivel comunitario, que son quienes están en primera línea en defensa de la tierra, en defensa del agua, de las semillas nativas, en defensa de su tierra y su territorio, pues nos estamos enfrentando a un actor civil armado, a un actor civil no identificado muchas veces, que se cubre o que nosotros categorizamos bajo el término de delincuencia organizada o de crimen organizado concretamente, ¿no? Y anteriormente, lo comento porque anteriormente si teníamos como dificultades actores estatales que teníamos que enfrentar, como las Fuerzas Armadas, los operadores de justicia, las autoridades de los tres niveles, ahora uno de los actores con los que nos hemos estado pues enfrentando, confrontando y que representan un riesgo real para la actuación de la sociedad civil, para los activistas, personas defensoras, periodistas, es la presencia del crimen organizado en nuestros territorios. Todo este tema de la regulación de las economías legales y las economías ilegales por parte del crimen organizado, pues ha tenido una presencia importante en nuestro territorio. Desde el monitoreo que realizamos desde la Red TDT, pues no conocemos un territorio en México que no esté, en el que no haya presencia de alguna célula, grupo criminal, asociado o amparado a un cártel de mayor amplitud de nuestro país, ¿no? Y bueno, justo han sido actores no identificados quienes han perpetrado los crímenes más atroces contra personas defensoras y periodistas. Estos asesinatos, ataques, allanamientos, amenazas vienen de actores no identificados. Pocos son los que reivindican actos de esta naturaleza, pero la mayor parte son actores no identificados que se coberturan bajo la categoría de crimen organizado. Este es uno de los riesgos que nos parece bastante preocupante e importante de atender en nuestro país. Aunado a lo que Víctor nos comparte, es importante resaltar que esta situación no se ha dado de un día para otro, pues si hacemos memoria, el levantamiento zapatista de Liberación Nacional en 1994 fue un llamado a voltear a ver al sur del país y reconocer las desigualdades y violencias estructurales que se habían estado viviendo y se siguen viviendo. Continuamos con Víctor López, secretario de la Red TDT, quien además conoce a profundidad estos hechos históricos, pues él es originario de Chiapas y ha formado parte de organizaciones de derechos humanos con base en San Cristóbal de las Casas, desde donde se ha hecho un acompañamiento por más de 3 décadas a los defensores de los territorios y pueblos originarios del estado. En Chiapas incluso ha sido como el escenario que se vislumbraba como un laboratorio de acciones contra insurgentes. En 1997, la masacre de Acteal y los crímenes perpetrados en la zona norte de Chiapas, pues marcaron un acontecimiento de la radiografía de lo que en México después se reprodujo, que fue el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la privación arbitraria de la vida. Todos estos elementos que fueron configurando una estrategia contra insurgente, pues fueron elementos que después se replicaron en otras partes del país. Se denunció en su momento y se ha estado denunciando que el no atender este tipo de violencia generada desde el Estado en el marco de la política contra insurgente y que uno de los actores operadores de esta estrategia era las Fuerzas Armadas, el Ejército, los grupos civiles armados, los grupos paramilitares. El no detener esto podía tener consecuencias como las que hoy vivimos en Chiapas. En Chiapas, la no desarticulación de los grupos paramilitares, de los grupos civiles armados, la ocupación militar que se vivió en las regiones, pues tiene como producto justo que tenemos un estado en el que personas civiles armadas del crimen organizado controlan territorios de este estado, ¿no? Que bueno, es importante decir que Chiapas geoestratégicamente es importantísimo porque es justo por frontera con América Latina, es paso obligado de miles de personas en movilidad y pues esto lo convierte en un botín de mercancía que el crimen organizado ha buscado explotar. Vemos que hay un estado más complejo, hay un estado también polarizado, un estado de Chiapas en donde el crimen organizado tiene el control de las poblaciones, está ejerciendo reclutamiento forzado, tiene condicionamiento a las poblaciones enteras y bueno, hay un intento continuado y reiterado de desmovilización de la sociedad civil, pues que insiste en la transformación de las condiciones que vive en ese estado. Pues así vimos cómo esta violencia sistemática que ha padecido el estado de Chiapas ha sido producto de una larga tradición de prácticas de explotación irracional de los recursos naturales. Asimismo, del aprovechamiento de los recursos humanos de una forma desechable y esclavista. Esto ha proporcionado una serie de factores sociales negativos como son la discriminación, el despojo, la ausencia de protección y justicia. Esto por mencionar algunos factores, como lo explicó Víctor López, pues que da cuenta de esta situación que ha llevado a la sociedad civil de Chiapas para organizarse y buscar otros mecanismos que permitan continuar su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. A propósito de esto, el equipo de la Red Boca de Polen desde San Cristóbal de las Casas nos comparte la siguiente producción donde se explica a profundidad los motivos que dieron origen al Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas. En los últimos años, Chiapas ha sido testigo de diferentes conflictos sociales, de enfrentamientos y disputas del crimen organizado para controlar la frontera sur del país. Este territorio, que ahora está en disputa, es habitado ancestralmente por pueblos originarios que han resistido por décadas a conflictos agrarios. Estas resistencias han sido acompañadas por la sociedad civil organizada y defensores de derechos humanos. Sin embargo, con la presencia actual del crimen organizado en los territorios y la ausencia de un Estado que brinde seguridad real a su población, la vulnerabilidad de las y los defensores para ejercer su labor ha aumentado considerablemente. Por ello, la existencia de un observatorio de personas defensoras de derechos humanos se vuelve indispensable. Aldo Ledón, integrante de la organización civil Voces Mesoamericanas, nos habla al respecto. Bueno, pues el proyecto del observatorio tuvo como origen principalmente las situaciones de violencia que vivimos los últimos 3 años en Chiapas, y esto nos llevó a convocar a espacios de organizaciones para poder comenzar a hablar pues del contexto, lo que estábamos viviendo, también cómo se estaba viviendo el tema de la defensa de los derechos humanos en los territorios, porque a la escalada de la violencia, pues un elemento central es que las personas que trabajamos en asociaciones civiles para la defensa de los derechos humanos no lográbamos ya estar en territorio, pues por las mismas situaciones de peligro que se estaban enfrentando. A partir de esto es que comenzamos a hacer estos espacios de articulación, pues primero para preguntarnos cómo estábamos, ¿no? O sea, cómo te está afectando la violencia, cómo está afectando pues la comunidad, los territorios en donde están trabajando. Y a partir de eso vimos que había una necesidad de generar mejores planes de autoprotección para las personas defensoras de derechos humanos. Y de esta manera poder pues comenzar a, decíamos, hay que documentar lo que está ocurriendo. Muchas de estas organizaciones ya documentamos desde hace mucho tiempo, pero tal vez los modelos de documentación eran distintos y veíamos que para poder hacer ver lo que estaba ocurriendo en Chiapas era importante tener una estrategia de documentación muy rigurosa y con muy altos estándares en términos de derechos humanos. Tanto Voces Mesoamericanas como la Red TDT y otras organizaciones del Estado han unido esfuerzos para echar a andar este observatorio. Continuemos con Aldo, que nos comenta el objetivo del mismo. El observatorio es un observatorio de violaciones de derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos en Chiapas. Claro, hay cosas que a nivel contextual, cuando son muy grandes, pues se van a documentar, pero sí queremos que el énfasis y la fuerza de este observatorio esté en qué están atravesando las defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Tiene vínculos? No tiene ningún vínculo, porque lo que planteamos era esto: ¿cómo podemos tener una plataforma en donde la gente entre y va a ver qué ocurrió aquí, qué ocurrió allá? Se documenta un caso de violación a un defensor. Y a partir de ahí, pues que la gente, decíamos, si son periodistas, pues tengan elementos y datos que digan, según cómo aparece en el observatorio, ha ocurrido esto, sin que sigamos ningún tipo de estrategia a nivel de denuncia. Es importante decir que las organizaciones que conformamos este espacio, pues evidentemente llevamos casos, pero no quisimos llevarlo a ese nivel porque iba a ser muy complicado y decimos, ¿qué es lo que necesitamos? Documentar. Y después visibilizar. Eso es parte de lo que el observatorio tiene como finalidad y que ojalá abone de alguna manera pues a informes, a pues otros casos que se puedan llevar, que se vean evidenciados en el observatorio. Pero sí, su finalidad es únicamente la de una plataforma de consulta. Es decir, el observatorio no es un espacio que denuncia, no es un espacio que lleva casos, es un espacio en donde ponemos la información para que la gente ubique cómo está la situación del estado de Chiapas. Producción realizada por el equipo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. regresamos a Polen al aire en este programa sobre defensoras y defensores de derechos humanos en Chiapas, donde desgraciadamente no podemos dejar de denunciar el asesinato del padre Marcelo Pérez, párroco maya tzotzil, que lideraba el movimiento del pueblo creyente de Zimojobel, dedicado a la construcción de la paz, la defensa de la tierra y el territorio, y a la lucha contra la violencia a través de la resistencia civil pacífica. El padre Marcelo representa las aspiraciones de muchas personas de la sociedad civil. Representaba esa voz autorizada y con la calidad moral que podía realizar este tipo de denuncias que no fueron escuchadas. Su asesinato es un mensaje directo de esta impunidad que está impregnando nuestro país para terminar con la voz de una persona que está dispuesta a no callarse. Compartimos el último fragmento de la entrevista con Víctor López, quien nos hace un recordatorio de la importancia de tener memoria de todo lo que pasa en nuestro país. En México tenemos otro pendiente, las autoridades, pero también la sociedad civil, para no dejar en el olvido asesinatos y crímenes perpetrados como el del padre Marcelo, que si en la historia revisamos, se equiparan a los asesinatos ocurridos en Cerocahui, Chihuahua, pero también al asesinato de en su momento de Monseñor Romero en El Salvador. En fin, hay en esa larga cadena de asesinatos de personajes que se han convertido en los ojos, en la voz, en el oído, en el pulso de la población. Y es un mensaje para todas aquellas personas movilizadas, pero también es un mensaje que nos deja su legado de que es importante seguir continuar insistiendo en la construcción de la paz y la justicia. Agradecemos a Víctor López, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas, Todos, Todes, Red TDT, quien nos dio un panorama muy actualizado de cómo es la situación de las y los defensores en Chiapas y sobre todo las alternativas que se están construyendo como el Observatorio para Defensoras y Defensores, y nos recuerda justamente la importancia de no olvidar. Y cambiando de tema, damos pie a contextos más nacionales en las breves informativas. Las breves informativas de Polen al aire. Las breves informativas de Polen al aire. Continúa devastación en la cuenca del Alto Atoyac pese a anuncios del gobierno federal. A finales de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés denunció a través de un comunicado la continua devastación mediante residuos tóxicos de la cuenca del Alto Atoyac que se encuentra en los estados de Puebla y Tlaxcala. Esto en el marco de la visita de la Presidenta de la República a la zona. Además, señaló que la contaminación es provocada principalmente por las más de 22.000 industrias que se han asentado en la región y que hacen uso del agua como recurso y la contaminan con sustancias tóxicas como resultado de su proceso de producción. Cabe mencionar que más del 60% de las descargas de aguas residuales rebasan los límites máximos permitidos de toxicidad. Con información del Centro de Derechos Humanos, Fray Julián Garcés. CNI y EZLN envían carta de apoyo a las madres buscadoras. El Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y grupos, colectivos, movimientos e individuos de México y el mundo mandaron una carta a las madres buscadoras de Jalisco y de todo el país. En el documento expresan su repudio a la campaña de desprestigio y criminalización desde gobiernos y grupos delictivos en contra de las madres, padres y familias buscadoras. Para el CNI y el EZLN, los cárteles son los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que dividen y confrontan a las comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas. Frente a este escenario, hacen un llamado a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia. Para más información del CNI y el EZLN, consulta la página enlacezapatista.ezln.org.mx. presentan segunda temporada de periodismo de lo posible, historias desde los territorios. A finales de marzo, se presentó en la Ciudad de México la segunda temporada del podcast Periodismo de lo Posible. Esta iniciativa conjunta de Ojo de Agua Comunicación, Quinto Elemento Lab, Redes AC y La Sandía Digital es una serie de podcast que cuenta historias de defensa del territorio, no solo desde la denuncia, sino también desde la esperanza y los logros de las luchas comunitarias. Los 8 relatos que componen esta serie sonora están protagonizados sobre todo por niñas y mujeres defensoras, así como organizaciones y colectivos que en todo el país resisten a los impactos del cambio climático, la destrucción de la naturaleza y la violencia de género. Tanto la primera temporada como los nuevos episodios de la segunda se encuentran disponibles en la página periodismodeloposible.com y sus redes sociales. Más información está disponible en www.periodismodeloposible.com. Sí, este es Cuxtal Mayao, Vidas Mayas, desde el sureste mexicano. Muchas gracias, estimado Tomás, por compartirnos esta información de lo que está actualmente en la agenda. Aprovechamos para felicitar a todas y todos los que después de un arduo trabajo periodístico nos comparten las historias tejidas desde Periodismo de lo Posible. Es momento ahora de escuchar lo que nos comparten los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Iniciamos el recorrido informativo en el estado de Chiapas. Compartimos el reporte del Notifraiva. Nos informan de desplazamientos forzados en el ejido Saltillo y la importancia de las BRICO, que es este grupo de personas solidarias nacionales e internacionales que acompañan y sirven como observadores en comunidades en conflicto. Familias desplazadas del ejido Saltillo exigen justicia. Las BRICO siguen siendo fundamentales porque en Chiapas sigue la impunidad, como sucedió en el ejido Saltillo, en el Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas. En 2022 y 2023, cuando alrededor de 46 familias, conformadas por 162 personas, fueron desplazadas de la comunidad de manera violenta. Las y los desplazados llegaron a la cabecera municipal en búsqueda de refugio seguro. Al no tener un lugar seguro para vivir y sin tener resolución a sus necesidades básicas por parte del gobierno municipal, en agosto del 2023 se vieron en la necesidad de establecerse en el predio, un terreno baldío municipal que se encuentra en el barrio La Pila. La violencia contra esas familias no terminó todavía. Siguen en una situación de incertidumbre, miedo y desgaste. Además, la estrategia del gobierno municipal ha sido de generar conflicto entre vendedores ambulantes del mercado municipal contra las personas desplazadas. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. Y justo el Fraiva participó en la asamblea de la red TDT, Todos los Derechos para Todas y Todos. Sobre esta organización que trabaja por los derechos humanos, tenemos la palabra del abogado Isaac Romero, de la radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en la Sierra Norte de Veracruz. Pues nos encontramos aquí en la Ciudad de México y estamos con Lázaro Sánchez Gutiérrez, integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Nos encontramos ahorita en este encuentro de la red TDT. ¿Cuál es la importancia de que las organizaciones pues sigan viniendo o sigan acudiendo a esta asamblea? Bueno, identificamos varios factores, ¿no? Uno, pues la asamblea, y este es como a nivel nacional de todos los procesos. Venimos de una etapa post-COVID, ¿no? Donde pues la red no se reunía hacia las asambleas virtuales, ¿no? Pero también desde Chiapas venimos de una etapa, si se puede llamar entre comillas, del incremento de la violencia por el crimen organizado, entre comillas la ausencia del Estado, ¿no? Y la importancia de estas asambleas ya presenciales con mucha mayor participación de organizaciones a nivel nacional, para mí es primero darnos ánimos al encontrar, darnos fuerza, darnos esperanza. La otra es entretejer esfuerzos. iniciativas, acciones coordinadas, que cada quien esté en su territorio haciendo esfuerzos aislados, sino conjuntar fuerzas, porque es un enemigo común, pues, ¿no? ¿Cuál es el enemigo común? Aquellas fuerzas que están por el exterminio de la vida. Pues muchísimas gracias, Lázaro, por tu palabra. Desde Radio Guaya, Isaac Romero. Falta de agua en la Sierra Norte de Puebla. Habitantes de la comunidad totonaca de Dimas López Olintla padecen las olas de calor de los últimos días. Nicolás Vázquez, de La Voz de la Sierra Norte, tiene la información. Con el inicio de la primavera y ante la llegada de la temporada de calor en la Sierra Norte de Puebla, habitantes de la comunidad totonaca de Dimas López Olintla empiezan a sentir la escasez de agua en sus domicilios, por lo que las familias se ven en la necesidad de acudir a los manantiales para poder obtener este vital líquido. Así nos informa el ciudadano Manuel Francisco Rodríguez, habitante de esta comunidad. Pues sí, llegamos a tener escasez, tema de distribución, pero tenemos manantial que aquí está abajo de la iglesia, que es el tanque viejo, este manantial que nos ha apoyado durante tanto tiempo, desde que tengo conocimiento. Pues ahí acudimos en tiempo de sequía que estamos entrando este mes de marzo, abril, mayo, que es donde de plano se nos escasea el agua. Pues la gente, pues ya acudimos a más manantiales más retirados, acarreando con galones, y esa es la situación que vivimos. Para este espacio informativo, reporta Nicolás Vázquez Diego. Hasta aquí este breve recorrido informativo, Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández, gracias. Hasta pronto. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Baby haya hoy, baby haya posi, baby haya bombe, baby haya ñojo, hindi paco. Agradecemos a nuestro compañero Iván Fernández por compartir las voces de Corresponsales en Red. Pues de este modo llegamos al final de este programa, donde abordamos la compleja situación que Chiapas atraviesa y cómo la labor de las y los defensores de derechos humanos y activistas se vuelve aún más importante. No dejen de sintonizar la siguiente emisión de Polen al Aire. Hasta luego. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al Aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había.